Probando. Ya. Suave el micrófono un poquito. Madre, te lo dije, que nuestra vida iba a cambiar. Lo sabía, que no costaba nada soñar. Ya le he callado la boca a mucha gente. Convertí un billete de uno en uno de 20. Se dio grande el chamaquito, nieto de Tito, de Tina y sobrino de Celeste. De este a oeste, zumbando peste. De norte a sur, como quieres que lo demuestre. Que soy el mejor, eso grabarlo en tu mente. Y que me busco lo mío, cuésteme lo que me cueste. Mantengo a mi familia y todo el mundo lo sabe. Y tengo un corazón que en el pecho no me cabe. Amor por mi madre y también por mis hijos. El dinero va a llover, papá Dios me lo dijo. Gracias a ti, el nene brilla. Llueve tanto que hace falta una sombrilla. Y no quisiera que pare el aguacero. Que llueve el dinero encima de mi combo entero. Eso es lo que va a llegar, yo me desespero. Por eso lo hago con esmero. Tú sabes que a la edad que yo tengo no han vivido mis placeres. Muchas mujeres, viajes y Mercedes. Muchos hoteles, nada de moteles. Diamantes, cócteles, lo que ustedes quieren. Amén. Que Dios me bendiga. A ti. Que Dios te bendiga. Y a mis fanáticos por seguir mi travesía yo les deseo. Que Dios los bendiga. A mi familia. Que Dios la bendiga. De nuevo a ti. Que Dios te bendiga. Y a mis enemigos sin hipocresía les deseo. Que Dios los bendiga. Jesucristo se murió a la edad de 33. ¿A qué edad voy a morirme? Yo en verdad no sé. Murió en la cruz defendiéndonos. A diferencia de mí, yo moriría aplastándolos. Pero musicalmente, personalmente, pa' ninguno tengo mente. Estoy pa' lo mío, a lo de nadie estoy pendiente. Y no les deseo mal a la gente. Corazón, amén. Que Dios me bendiga. A ti. Que Dios te bendiga. Y a mis fanáticos por seguir mi travesía yo les deseo. Que Dios los bendiga. A mi familia. Que Dios la bendiga. De nuevo a ti. Que Dios te bendiga. Y a mis enemigos sin hipocresía les deseo. Que Dios los bendiga.